remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente me pregunta ¿qué ha sido de ti? Disimulo sonreír, nada les puedo decir. Si mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Muero por tenerte entre mis brazos, pero ya está tu huella, perdí. Comprendo ahora lo poco que yo soy, sin tu querer entre las lágrimas. Que nunca se acabarán, hasta que las seques tú. Hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos. No, no quiero ver sin ti el amanecer. Llorando estoy el peor de mis fracasos. No, no quiero ver sin ti el amanecer.